la cara de la biografía. Me pinto a mí misma porque soy el que mejor conozco. Nací en México el 6 de julio del 1907. A los 6 años tuve una enfermedad que hizo que supiera que se iba a menos. La secundaria conoció a Alejandro y se enamoró. Tuvo un accidente y fui a Calo y toda la gente se chocaron con el autobús y el colectivo y se lo envió la cadera, la rodilla. Tenía que estar quieto en la cabeza, volía. Pusieron un espejo en el techo y ella se podía mirar y podía pintarse. Era un artista. Estaba pintando autorretratos y entre otros. No podía tener hijos. Hizo muchas pinturas donde transmitían sus emociones. Muchos retratos y autorretratos. En las pinturas aparecían animales. Frida Kahlo vivió en la casa azul y ahora es un museo.